Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Ya estamos conectados en estas frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir la información cultural. Bienvenidos y bienvenidas, hoy lunes 15 de marzo de 2021. Estamos ya a mitad del mes, así avanza el tiempo y mientras tanto les invitamos a ustedes a que se sigan cuidando. La pandemia no ha desaparecido, no hay que desmandarse, mis estimados amigos, y mientras eso sucede, le invitamos a dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de arte y de cultura. Nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío para de ahí arrancar con la información cultural. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, amigos. Iniciamos la semana con mucha información y bien abrigados porque el invierno continúa en la ciudad de Quito. Estamos ya en la emisión 48 de Zona Cultura. Alex, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Laura y Darío, un saludo cordial para ustedes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores, específicamente en este día lunes, inicio de esta tercera semana del mes de marzo, año 2021. Aquí estamos listos para actualizarnos con los temas siempre interesantes del mundo del arte, la cultura y sus protagonistas. De esta forma, amigos y amigas, damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Academia Nacional de Historia presenta al público, a través de una compilación histórica, sus boletines de toda la vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe comparte su experiencia femenina en gestión cultural. Interesantes temáticas presenta la edición número 49 de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sumergible, el primer estreno 2021 de cine nacional, ya está en cartelera. La Dirección de Museos de la Casa de la Cultura presenta este martes, en la obra del día, la historia del baúl. En nuestra primera entrevista vamos a hablar del primer Seminario Internacional de Cineclubismos de Latinoamérica, que se desarrollará entre mayo y junio de este año. Como temática principal, se plantea la diversidad del movimiento cineclubista. Esta idea se lo tendrá como temática este viernes 19 de marzo, con una primera mesa de trabajo virtual. Hoy compartimos un interesante diálogo precisamente con cinco de los participantes de este tema. Laura Godoy, de la Red de Cineclubes de Ecuador. María Elena Benítez, del Grupo Chasqui de Perú. Alfonso Gumucio, cineasta de Bolivia, Felipe Macedo, doctor en estudios cinematográficos de Brasil, y Gabriel Rodríguez, escritor y director de cineclubes en México. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la maestra Diana Ayerbe Arellano. Con ella vamos a hablar sobre las clases presenciales de danza terapia que se están desarrollando en la Casa Mitómana Invernadero Cultural los días lunes y jueves a partir de las 11:30 de la mañana de forma presencial. Así que todos los detalles les ofreceremos aquí en Zona Cultura. Cine.es es una nueva propuesta de cine vía streaming con títulos de películas y documentales nacionales e internacionales. Hoy vamos a conocer sobre esta iniciativa de cine en casa junto a su representante, la cineasta Cindy Murillo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 15 de marzo se conmemora el Día del Consumidor, una fecha para recordar que hay derechos que amparan el consumo en su calidad de productos y servicios. El consumidor es un factor importante en toda economía de libre mercado, por lo que sus derechos son de importancia suprema. El Día Mundial del Derecho del Consumidor se celebra el 15 de marzo. Esta fecha fue establecida en el año de 1962 gracias al presidente John F. Kennedy, que decretó que todas las personas sin distinción de clase tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidores. Es a partir de 1983 cuando se instituyó este día, y 2 años después se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional. La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad que no dañen su salud ni mucho menos el medio ambiente. Gracias a los aportes que se generan por la compra de productos y el acceso a los servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante que tengamos una posición crítica a la hora de defender los derechos para que los mismos no sean vulnerados. Para que exista un planeta 100% sostenible, es necesario un consumo responsable que no vaya en detrimento del medio ambiente y donde se pueda seguir teniendo una mejor calidad de vida. A pesar de ser una de nuestras necesidades básicas, donde es necesario adquirir alimentos, vestimentas, educación, salud y otros beneficios, tenemos que aprender y hacer un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo a las cifras establecidas por la Organización de Naciones Unidas, tan solo un 20% de la población consume un 80% de los recursos que hay en todo el planeta. En este sentido, urge un cambio de conciencia por parte de la sociedad si queremos seguir disfrutando a largo plazo de un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible. Con esta visión, podremos ser ciudadanos activos y tener una actitud crítica hacia los bienes y servicios que recibimos cada día. En el país. La Academia Nacional de Historia presentó a través de sus plataformas virtuales una compilación de libros en cuanto a boletines históricos sobre hechos de trascendencia nacional. Aquí se puede encontrar, por ejemplo, hechos de memoria colectiva, sucesos políticos, económicos, culturales, religiosos, entre otros. Más detalles sobre estos textos le presentamos a continuación. Este pasado día viernes, la Academia Nacional de Historia presentó a través de sus redes sociales la disposición para que el público pueda descargar y conocer sobre la variedad de importantes publicaciones que han presentado a lo largo de toda su trayectoria. Son estos 6 tomos que se destacan en su portada como boletín de la Academia Nacional de Historia, en diferentes colores y presentaciones, desde el tomo número 188 hasta el 202. Esto es parte del boletín digital que ahora comparte esta institución y amigos de esta centenaria entidad. Internarse en las profundidades del conocimiento científico, sensibilizar al público y presentar un invaluable aporte a los historiadores e investigadores de la historia ecuatoriana y de Latinoamérica. Leer, compartir, analizar, reflexionar y difundir el conocimiento histórico del Ecuador y de América Latina son los principales argumentos que presentan bajo esta idea. Se busca fortalecer la conciencia cívica y ciudadana, reforzar la memoria colectiva, expandir el potencial al más alto nivel y transformar la indiferencia de muchas personas en conciencia y actualizarnos con los temas que tenemos como una reflexión para el país. El portal de la Academia Nacional de Historia destaca además a la crisis planetaria desatada por la pandemia del coronavirus y las responsabilidades que quedan entonces para quienes hacen arte y cultura. Como seres humanos plenos destacan, se plantea un desarrollo de todas nuestras potencialidades para así potenciar y posicionar a nuestro país. Esto como un primerísimo primer plano en el contexto internacional para que suene el nombre del Ecuador. El Boletín de la Academia Nacional de Historia es considerada la segunda publicación más antigua de América Latina y actualmente se encuentra en proceso de indexación. Al momento de escribir las líneas ya existen más de 200 ediciones y las publicaciones que presentan son de carácter semestral. Cuentan además con el fortalecimiento de diferentes instituciones del Estado, como la del Ministerio de Educación de nuestro país. Cada diferente edición y el boletín que presenta esta institución incluye una variedad de trabajos elaborados por connotados historiadores nacionales y extranjeros del más alto nivel. Se incluye aquí secciones entre las que se citan artículos, discursos de bienvenida a nuevos miembros, discursos de incorporación, trabajos con vida académica, espacios donde los integrantes de la Academia Nacional de Historia han participado en diferentes provincias y ciudades del Ecuador en eventos artístico-culturales. Los boletines que presenta la Academia Nacional de Historia tienen un nutrido número de publicaciones del más alto valor científico. Se pone a disposición del público varios de los elementos como la historia y antología de la literatura ecuatoriana, colección de la cual se han publicado 12 volúmenes, o la Biblioteca de la Independencia, de la cual está conformada por 10 tomos, y de los cuales únicamente se han publicado hasta el momento 3 ediciones. Cabe destacar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con su fraternal amistad con la Academia Nacional de Historia, mantiene activa una serie de publicaciones en conjunto. Le invitamos a acudir al público hasta la Academia Nacional de Historia los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 9 a 16 horas, esto en la avenida 6 de diciembre, y Vicente Ramón Roca en la Casa Esquinera. Aquí usted podrá encontrar entonces todas las publicaciones y los boletines de la Academia Nacional de Historia. Un compromiso de proyección, no solo de la academia, sino del país y de América Latina para todo el mundo. En ese camino trabajaremos de inmediato. Fuente, portal de noticias, Academia Nacional de Historia del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. En cartelera y en streaming, así en simultáneo se estrenó el film Sumergible, el primer estreno de cine nacional 2021. Sumergible es una cinta que le apuesta al suspenso. Por favor, no me vaya a hacer nada. Es en Guadalupe, cambio, ¿me copia? En tiempos de COVID, cuando la pandemia todo lo ha transformado, la manera de difundir el cine no podía ser la excepción. Touché Films, conocida a nivel nacional e internacional por llevar a cabo el fenómeno Enchufe TV y la película dedicada a mi ex, se suma a la oferta de cine vía streaming con su plataforma Touché Premier, que acaba de ser lanzada con el estreno del film Sumergible, del director ecuatoriano Alfredo León León. La película aborda las emociones del encierro y los límites de la sobrevivencia que deben sortear los personajes que están a bordo de un narco sumergible en medio del océano. ¿Cómo llega a esta historia y cómo fue su producción? Nos cuenta más su director, Alfredo León León. Sumergible está en mi cabeza hace más de 10 años, o hace 10 años aproximadamente, y me crucé con una noticia de la captura de un narco sumergible en las costas ecuatorianas. Eso me llamó la atención porque era algo nuevo para mí, no sabía ni siquiera de la existencia de estos narcos sumergibles, y me pareció increíble el ingenio detrás de su construcción, de su diseño, de su uso. Y eso, a la larga, esa investigación me llevó a preguntarme, bueno, ¿y quiénes son las personas que van ahí adentro? Sí, a mí me parecía un reto muy interesante el contar una historia contenida. Me fascinaba la idea de cómo sostener el suspenso y la historia sin la posibilidad de moverse a otro espacio físico, ¿no? ¿Y qué pasa si les encierro a los personajes en un lugar y le encierro al espectador con ellos en ese lugar, ¿no? Y para mí era interesante explorar esas características del ser humano de qué sucede en una situación de encierro y qué sucede cuando esa situación es de riesgo, está al límite. Lo innovador de este estreno es que se presenta de manera simultánea en las salas de multicines y en la plataforma Touché Premier. ¿Por qué estas dos modalidades? Escuchemos. Un porcentaje, no sé si es del 30 o 40% de ecuatorianos, los que tienen acceso a las salas de cine comercial. Y es hoy por hoy es mucho mayor el porcentaje de ecuatorianos que tienen acceso al internet, por ejemplo, y no van a las salas de cine comerciales. Las personas que van a las salas de cine comerciales van para un cierto modelo de consumo que es el cine de espectáculo, y que está todo bien, pero no necesariamente es el mismo público que busca películas latinoamericanas, independientes, películas de autor o películas ecuatorianas. Entonces, no le estábamos llegando a nuestro público y cada vez eran menores las cifras que hacía el cine ecuatoriano en las salas de cine. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad. Es una oportunidad de seguir estando en ese espacio, pero poder llegar a ese público que sí está ávido de este tipo de historias, que le gusta ver el cine ecuatoriano, que le gusta ver el cine latinoamericano y que no necesariamente buscaba este contenido en las salas de cine. Lo innovador de Touché Premier es que el usuario, al suscribirse a la plataforma en el sitio web www.touchepremier.com y comprar un ticket para ver la película o en el cine o en su casa, se convierte en promotor compartiendo el enlace de la página en sus redes sociales o con amigos y monetiza por todas las compras que han entrado y se han registrado en la plataforma, es decir, que recibirá un incentivo económico por su recomendación. Sumergible es la primera película que inaugurará este sistema, dirigido por Alfredo León León en coproducción de Boom en Cuadro, Carnaval Cine de Ecuador y Proyecto Films de Colombia, promete mucho en su historia y en su elenco de primera, conformado por los actores colombianos Natalia Reyes y José Restrepo, el costarricense Leinar Gómez y el ecuatoriano Carlos Valencia. En la casa. La edición número 49 de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público una variedad de temas en cuanto a poesía, narrativa, obras artísticas de pintores nacionales y extranjeros. Varios escultores y los acontecimientos de actualidad en cuanto al mundo cultural en la siguiente nota. Ya está disponible para todo el público y los amantes lectores de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su nueva edición, en esta ocasión con marzo 2021, la número 49. La línea editorial en la que se basa este trabajo está en cuanto a la poesía, narrativa de autores ecuatorianos, obra artística de pintores y escultores del Ecuador, sin descuidar los acontecimientos culturales a nivel mundial y a quienes intervienen en el arte y la cultura desde diferentes países. Esta nueva edición de la revista Casa Palabras presenta un contenido en cuanto a poesía, novela, microcuentos, literatura, homenajes a personas que han fallecido a lo largo del 2020, entre otros temas siempre interesantes para compartirlos en redes sociales. Usted podrá disfrutar en la primera página de esta revista un escrito de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, el cual hace referencia hacia el tema de la construcción de la identidad amazónica. Aquí el presidente de la Casa de la Cultura expresa su sentimiento frente a las pérdidas de artistas y trabajadores en la pandemia y cómo se ha dado un apoyo al fortalecimiento de los núcleos, de manera especial al sector de la Amazonía. Se habla aquí del proyecto desarrollado por nuestra institución en cuanto a la construcción de la identidad amazónica. Y el presidente destaca lo siguiente: se abre un horizonte, una esperanza para todos los trabajadores de la cultura en la Amazonía. Abracémonos en un mismo objetivo, trabajar por esta especial región de la patria y del mundo. Trabajemos con la mística de siempre, con ese compromiso que nos permite respaldar al sector cultural y a los pueblos ancestrales. Seguiremos aprendiendo de ustedes, seguiremos caminando juntos para alcanzar más sueños. En la continuación se puede encontrar información con la suscripción del Convenio de Fomento Artístico Difusión Cultural de la Amazonía, Pachanúa Guaira, y en la fotografía donde consta el presidente Camilo Restrepo junto a Alex Hurtado, presidente del Consejo de la CTA. En la página 5 llega el fragmento de la novela Los Ojos Vendados de la escritora y ensayista estadounidense Cire Husbel, Premio Princesa de Asturias de Letras 2019, y en la página 14 los poemas del nuevo libro de Gabriela Vargas, de nombre Lugares que no existen en las guías turísticas, mismo que recibió el Premio Internacional de Poesía Vicente Hidrobo 2020. Llega en la página 18 La Tardecita, un cuento del gran escritor argentino Juan José Saer, esto a sus 15 años de fallecimiento en París. Se presenta una selección poética del escritor ecuatoriano Josué Negrete, Premio Nacional de Poesía Ileana Espinel 2020, y en la página 34 Llega el Árbol, un relato excepcional de la escritora chilena María Luisa Bombal. En cada una de estas páginas usted podrá encontrar textos, poesía, cuento, novela y ensayo de escritores e intelectuales ecuatorianos y extranjeros. Nos trasladamos hasta la página 42 con los poemas del libro Les hablaré de ti a todos los mares que fragúen un hogar en mis ojos. Este trabajo de Amanda Pazmiño Torres, Premio Nacional de Poesía Ileana Espinel 2019. En la página 62 vamos a encontrar un homenaje al maestro Enrique Tábara, fallecido hace pocos meses, y quien dialogó sobre su trayectoria artística con el periodista y escritor Rodrigo Villacís Molina. El director de publicaciones de nuestra institución, Patricio Herrera Crespo, presenta en García Lorca y los libros el discurso que el poeta español pronunciara en 1931 en Fuente Vaquero, su pueblo natal, donde además se destaca su perfil, vida y trayectoria familiar. Ya en la parte final de este libro podemos encontrar interesantes 4 microcuentos del escritor cuencano Jorge Dávila Vázquez, y en la página 118, un homenaje a Tadashi Maeda, excelente músico japonés ecuatoriano, fallecido hace pocos meses y quien dejó un gran legado para los artistas. Libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, artículos sobre grandes exposiciones de artistas en nuestras salas, temas de poesía, arte y literatura, usted podrá encontrar en esta nueva edición de Casa Palabras, la número 49, y que usted ya la puede descargar a través de nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con las noticias sobre nuestra institución. De la Amazonía Ecuatoriana para el Mundo, este sábado, Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, dictó una conferencia internacional sobre el rol de la mujer en la cultura. En el marco del desarrollo de la sexta jornada internacional Mujer Green Working Soul, Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, participó con la conferencia Mujer en la Cultura, donde presentó a la comunidad internacional el accionar femenino dentro de la gestión cultural. El tema que voy a tratar es específico. Mujer y cultura, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que se desarrolla dentro del país y de la región amazónica, para ir de alguna manera haciendo conciencia también de que muchas de las veces el trabajo que nosotros lo desarrollamos, si bien es limitado, también se ve abocado al sentimiento de querer hacer y a la posibilidad de convertirlo, y de que nuestros gestores culturales, de que nuestros artistas también vean en la posibilidad de la cultura una fuente de financiamiento, una fuente de vida. ¿Por qué no decirlo? Activar la economía naranja que tanta falta nos hace. Entonces, eso es lo que el tema el que voy a tratar. Para Rodríguez, en el plano personal, llegar a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su provincia, luego de más de 30 años de administración masculina, ha significado la oportunidad de demostrar las capacidades de liderazgo de las mujeres, al tiempo también de abrir el camino a nuevas generaciones. Fue en el 2017 que tuve la posibilidad de ser la primera mujer en ocupar esa dignidad, y de alguna manera un peso muy fuerte en mis espaldas lo llevé, porque debía de demostrar primero que es posible que también una mujer pueda dirigir los destinos de una institución cultural, que tenemos las capacidades suficientes, el conocimiento, pero sobre todo el cariño y la entrega en cada acto que se desarrolla. Dar este primer paso ha sido importante porque se va dejando una huella y también la posibilidad de que otras mujeres en el futuro se atrevan a continuar con el trabajo cultural. Y si lo pueden hacer con más fuerza, con más ganas, con más ahínco. La sexta jornada internacional Mujer Green Working Soul es una propuesta de la ONG española Asociación Oro Biovitasign Apoyo Europax. Se trata de una asociación sin fines de lucro que busca motivar y promover actividades que ayuden a sanar al ser humano tanto física como emocionalmente, así como fomentar las condiciones necesarias para un desarrollo en armonía con la naturaleza. De ahí que su lema sea prevenir, sanar y conservar. Este martes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su dirección de museos dentro de su espacio La Obra del Día, presenta Baúl, un patrimonio histórico y universal que lo preserva precisamente nuestra institución. La historia destaca a este elemento como uno de los cofres desde la época del Renacimiento. Conozca los detalles de esta obra en la siguiente nota. ¿Sabe usted cómo se define de forma cultural el término de baúl? Es un concepto que tiene que ver con lo perspicaz, manejo técnico y artístico, donde se determina la conciliación imperante en el periodo de la Real Audiencia de Quito. Aquí evidentemente se juntan los conceptos históricos. Esta es entonces la creciente valiosa colección que exhibe el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto a través de su espacio, La Obra del Día. El baúl entonces es un arcón de madera, un mueble con forma de caja cerrada, que se usaba durante los siglos XVIII, XIX y XX principalmente, para guardar espacios como ropa de cama, enseres y en otras ocasiones, elementos lujosos. Esto era, según se cataloga de su uso hasta el siglo pasado, cuando la novia llevaba al matrimonio sus ropas en un lujoso arcón. Las arcas de ese entonces se construían de maderas finas, con derroche de adornos, talla e incrustaciones llamadas taraceas. ¿Cuál era entonces, se preguntan aquí, el destino que tenía el baúl en las diferentes casas? Aquí se encontraba entonces en cada una de las habitaciones. Muchos apoyaban en pies elevados o sobre banquillos. Las demás como arquetas y cofrecillos con sus pequeñas dimensiones. En la época del Renacimiento se plantearon muchos cofres o arcas que admitían la forma de urna, con movidas líneas curvas y que recibían decoraciones de gusto plateresco. Las arcas más elegantes para la época se conocen como arcas de novia o cofres nupciales. Las mismas solían enviarse por el esposo o a su prometida, esto en la víspera de cada boda. Dentro de la época del Renacimiento como movimiento cultural, se habla aquí de los cofres y contenedores que aparecen en las manos de las damas y acompañantes, donde se guardaban en ese entonces las joyas y pertenencias de uso personal. En Europa, por ejemplo, se mantiene un tipo cofre que se denomina como baúl. El mismo se lo conserva en el Museo del Bolso y está determinado por un terciopelo color marfil amarillento, incrustaciones metálicas que recuerdan signos religiosos, adornos, bordados florales, cruces y además una especie de rama. Su contenido está además con una parte para colocar llaves, cremas o utensilios personales, en otras palabras y catalogado bajo el continente europeo como un secreter. El concepto de baúl bajo diferentes diccionarios destaca una especie de arca cubierta por lo común de piel, tela u otra materia con una tapa frecuentemente convexa, la misma que suele servir como un guardarropas. Etimológicamente, el término baúl, bajo el diccionario de la Real Academia Española, RAE, podría encontrarse en el vocablo francés de bahut, un cajón o una caja de grandes dimensiones que tiene tapa y que se utiliza para guardar ropa u otros objetos.

esperándoles para este viernes para conectarnos todos, como ya destacaban nuestros invitados, al primer Seminario Internacional de Cineclubismo Latinoamericano. Hoy hemos compartido acá un interesante diálogo. En la primera parte tuvimos también a Felipe Macedo, a quien le agradecemos por sus comentarios, sus opiniones, su valiosa opinión, sus valiosos temas que nos presentó acá y que lamentablemente ya no pudo conectarse en la segunda parte de esta entrevista por los temas virtuales nada más. Gabriel Rodríguez, Alfonso Gumucio, María Elena Benítez y Laura Godoy han compartido esta segunda parte acá de la entrevista. Gracias, Gabo, Alfonso, Laurita, María Elena, que pasen muy bien. Nos encontramos el día viernes en este evento. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y esta mañana vamos a conocer un poco más sobre la danza terapia, que nos hace muchísima falta en esta época tan difícil que estamos viviendo. Y para abordar este tema, conocer un poco más, hemos invitado a la maestra Diana Ayerbe Arellano, quien está dictando estos talleres los días lunes y los días jueves. Muchas gracias por la invitación a la Radio Casa de la Cultura. Gracias por escucharme. Bueno, queremos el día de hoy, antes de entrar en materia, conocer la vida, la obra, el trabajo de Diana Ayerbe Arellano. Bueno, yo empecé a hacer teatro a los 15 años. En Contraviento Teatro, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego nos independizamos y creamos el espacio El Triciclo con Wilson Sandoval y Sabrina Jaramillo. Luego yo viajé a Bogotá a hacer mi certificación en danzaterapia. Pues estaba estudiando psicología clínica en la UTLA. Entonces quise complementar todo el arte con la psicología. Entonces me certifiqué en la Facultad de Artes, en la ASAP, de la Universidad José Francisco de Caldas, en Bogotá, en danzaterapia. Luego me certifiqué como profesora o instructora de Kundalini Yoga en el CRIM, en el Kundalini Research Institute, hace un año. Y ahora quiero implementar todas estas herramientas para ayudar, para sostener, para que haya una unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, entre lo emocional y lo cognitivo, y mediante todas estas herramientas unirlas a la danza terapia, al movimiento corporal. Bueno, ese es el trabajo que usted viene realizando. ¿Y cómo se combina esto de la psicología, el teatro y también la danza? Bueno, utilizo diferentes técnicas. En la danza utilizo técnicas de danza contemporánea, que también estudié en la Compañía Nacional de Danza y con distintos maestros como Marcelo Guaigo, Cristiano Mar Mazabanda, Oscar Santana, Vilma Viscova, bueno, como más o menos con el elenco de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Y también estudié ballet, entonces para complementar ahí un poquito, pero ahorita estoy utilizando solo técnicas de danza contemporánea, también técnicas de kundalini yoga como calentamiento, técnicas de teatro también, con mi escuela que fue Grotowski, y comunicación celestial, que es como una parte del kundalini yoga en donde se complementa la danza con la música y las canciones. Bueno, Diana, yo quiero invitarle a continuación a ver si es que nos comparte algo de historia de este trabajo que usted viene desarrollando. La danza terapia proviene de los años 40, más o menos, que fue creada en Estados Unidos por Mary Whitehouse y su equipo, y posteriormente fue impartido por María Fuchs en Argentina o en España, en Argentina, para chicos sordomudos, para que puedan sentir mediante la vibración los movimientos corporales. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención a usted de esta danza? Lo que me llama la atención es que sale el movimiento auténtico de la persona, la esencia en sí de la persona. Entonces salen existen movimientos inconscientes que logran hacerlos conscientes mediante el movimiento y la escultura que se realiza al final del movimiento. Entonces pueden concientizar lo que están bailando, pueden expresar lo que están sintiendo y pueden exponerlo, ¿no?, al equipo, al grupo, y pueden interiorizarlo, así dándose cuenta de qué es lo que realmente les está sucediendo en el presente, mediante la danza, mediante el cuerpo. Bueno, y aquí en nuestro país, ¿desde qué época se viene desarrollando? La danza terapia, me parece que yo soy la primera, en realidad no conozco ninguna otra danza terapeuta. Entonces, no sé, esta pregunta no sabría responderle. Según yo, soy la precursora que traje esto desde Colombia. ¿Cuál sería el alcance al que llegan quienes ingresan y se inscriben a la danza terapia? Bueno, pues ganan flexibilidad, ganan poder expresión, expresión verbal, expresión no verbal, es decir, corporal. Ganan fuerza, ganan vitalidad, creatividad, porque también hacemos una parte de la clase, está dirigida al dibujo y a la escritura, como parte catártica, ahí entra un poco la psicología. Entonces, se llevan como bastantes elementos de todas las herramientas que te acabo de mencionar. Ahora, las personas que pueden participar, ¿desde qué edades? Generalmente estoy recibiendo desde los 15 años en adelante hasta los 90, hasta los 100. Qué bueno. Sí, entonces es bastante variado el público, pero súper bien. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Va a ser vía Zoom? ¿Es presencial? ¿Cómo se está desarrollando? Ahorita estamos con clases presenciales en la Casa Mitómana, Invernadero Cultural, que queda en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Es los días lunes y jueves de 11:30 a 1:00. Ahora, para inscribirse, ¿cuál es el procedimiento? Pueden mandarme un mensaje a mi celular, que es 0999-206607. En Instagram estoy como Día-Nera. También pueden inscribirse ahí. O en mi Facebook estoy como Diana Ayerbe Arellano. También pueden inscribirse ahí por los tres medios, me mandan un mensaje y les mando la ubicación y van directamente a la clase. ¿Cuántas horas de duración? Dura 1 hora y media la clase. 1 hora y media la clase. Si las personas no tienen el deseo de asistir de forma presencial, ¿hay otra opción? Por ahora solo estoy dando presencial. Bueno, al finalizar estos talleres, no sé, de estas clases, ¿tienen un tiempo de duración? No, estas clases son permanentes. Uh-huh. Ya, sí. ¿Y el costo? ¿Significa que tengo que pagar mensual o cómo? Sí, pagas $40 mensuales o $6 por clase. $6 uh-huh. por clase. Ya, uh-huh. durante hora y media. Les recordamos a ustedes, amigos y amigas, que comparte con nosotros en este espacio Diana Ayerbe Arellano, quien viene impartiendo de forma presencial en Casa Mitómana, Invernadero Cultural, los días lunes y jueves a partir de las 11:30 de la mañana, las clases de danza terapia, que pueden participar todos aquellos que tengan 15 años en adelante. Esa es una gran motivación para que de pronto usted, si está estresado, no sabe dónde ir, pueda ir a danza terapia, donde va a aprender el kundani yoga, la danza contemporánea, el teatro, la comunicación celestial, la meditación. Y a propósito de hablar de esto, maestra, quisiera preguntarle, ¿cómo funciona esto de la comunicación celestial? La comunicación celestial es parte del kundalini yoga y se refiere a expresar los movimientos corporales mediante canciones o mantras. Es súper liberador y catártico. Bueno, ¿y esto significa que puedo tener esa libertad o hay alguna inducción para poderlo hacer? Hacemos con inducciones, ajá, con canciones guiadas y mantras guiadas. ¿Y en el caso del kundalini nos dice que es lo mismo que la comunicación celestial? No, están en la misma rama yógica, pero son distintas técnicas. ¿Y en cuanto a la meditación? En cuanto a la meditación, también se encuentra en la rama yógica y hacemos meditaciones guiadas para finalizar la clase, trabajando también los chakras. ¿Qué son los chakras? Los chakras son puntos energéticos que se encuentran en nuestro cuerpo, generalmente hablamos de 7, que son los principales, cada uno viene con su color, con su energía, con su parte de órgano que trabaja, y trabajamos cada uno de ellos para equilibrarlos y así poder fluir mejor y en la vida. Bueno, ya nos adelantó que fluir mejor en la vida. Si una persona en este momento decide ir a la danza terapia, una de las cosas, como nos dice usted, es como motivarse, como estar bien en la vida. Pero yo quisiera que usted nos comente, una persona que asiste, ¿quedaría bien en cuántas clases más o menos? Yo creo que desde la primera clase empiezo a ser catártico. Eso han sido como las retroalimentaciones de mis alumnos, como que se han sentido bien, ha sido un espacio para ellos mismos, para expresarse, para fluir, para compartir. Ahorita que estamos en pandemia es como súper enriquecedor poder compartir en una clase con otras personas. Bueno, ¿y cómo está la participación de la gente? Si bien es cierto, muchos no salen de sus casas, prefieren quedarse. Entonces, ante eso va esa interrogante. Claro, ahorita está bajo el quórum por eso mismo, porque la gente aún tiene miedo, pero tenemos todas las medidas de seguridad, hacemos toda la clase con mascarilla, las ventanas están abiertas, tenemos alcohol. ¿El aforo para cuántas personas es? Más o menos para unas 6 personas. 6 personas. Entonces, ahorita el cupo, el aforo es súper limitado. Estamos 3 personas. Entonces, nos quedarían 3 cupitos. 3 cupos para poder ingresar. Recordemos a dónde tienen que inscribirse y cómo hacerlo, Diana. Recuerden que pueden escribirme a mi número 0999-206607 o a Dia-Nera en Instagram, o a Diana Yerba Arellano en Facebook, y en cualquiera de ellas les responderé gustosamente. Bueno, nos gustaría que usted nos deje un mensaje en esta época tan difícil que uno se vive, y que usted como psicóloga pues nos pueda orientar también esta mañana quienes están conectados en Zona Cultura. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Gandhi, que dice: no hay camino hacia la paz es el camino. Entonces, invitarlos a que se sientan en paz en esta clase, que generalmente uno sale súper liviano, súper en paz, súper liberador, enriquecedor. Entonces, eso les compartiría. Bueno, nosotros queremos agradecer esta mañana a la maestra Diana Yerbe Arellano por habernos acompañado y haber dejado esta invitación para participar de las clases presenciales de danza terapia en la Casa Mitómana Invernadero Cultural. Ya sabe, lunes y jueves a partir de las 11:30 de la mañana. Si usted no pudo tomar nota del teléfono, aquí le va, ya tiene papel y lápiz, 099-92-06-67. Muchas gracias a usted, Diana. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien y saludos a todos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada Mujeres de la Memoria. La danza Butó de los Andes con Susana Reyes y música en vivo de Moti Beren. tres obras de gran envergadura y trascendencia que forman parte del gran legado de la escena nacional. Las Mujeres Olvidadas, inspirada en el mundo de las lavanderas, escarba en la memoria profunda la historia silenciada que guarda el universo interior femenino. Amacuna, un homenaje a la mujer ancestral de los Andes. Zumca, una evocación al eminente retorno de la mujer a su condición sagrada. Del 16 al 18 de marzo, a las 8 de la noche, a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Danza para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Quien causa placer y las mejores sensaciones en nuestra vida es la música. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos vienen desarrollando el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Cantando a la esperanza y la vida. El martes 16 de marzo tendremos como invitado especial al grupo Ensamble Andino, del núcleo de Carchi, a las 7 de la noche. Acompáñenos a través del Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Hace varios meses el público ecuatoriano pudo conocer del emprendimiento Choloflix, una plataforma para ver producciones nacionales vía streaming. Este 12 de marzo arrancó la plataforma Touché Premier y también conocemos de la experiencia de hace algún tiempo ya de Retina Latina, otra plataforma. Hoy queremos hablar de una nueva propuesta. Se trata de Cine.es. Vamos a conocer detalles sobre esta iniciativa junto a Cindy Murillo. Ella es representante de Cine.es. Buenos días, bienvenida. Hola, un gusto. Bueno, coméntenos qué está pasando con el público del cine, que vemos cada vez nuevas ofertas, nuevas apariciones de propuestas de cine vía streaming. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, actualmente estamos en una época y también tras de esta pandemia, en la que nos hemos dado cuenta de que la audiencia cada vez está buscando nuevos espacios donde encontrar películas, y no solo el espacio, sino la variedad. Quieren más películas, más variedad, películas aptas para toda la familia, porque ahora estamos por el confinamiento, estamos con toda la familia, con niños, con adolescentes, con adultos, entonces buscan una variedad de contenido que puedan compartir todos. Entonces nosotros lo que hicimos es vimos esta necesidad de tener un espacio donde ver cine latinoamericano. Nos dimos cuenta de que existe el cine comercial, el cine hollywoodense, lo pueden ver a través de Netflix, a través de Disney Plus, HBO y todas estas plataformas, pero el cine latinoamericano a veces suele ser muy difícil. Una vez que sale de teatros, no hay muchos espacios donde lo puedan encontrar. Entonces nosotros efectivamente vimos que sale Choloflix, pero Choloflix es cine ecuatoriano, y nosotros decidimos ampliarnos y sacar cine latinoamericano para poder dar oportunidades y aprender de todas las culturas latinas. Entonces, al ver esta necesidad y ver que las familias querían esta variedad y que el cine latino nos ofrece una variedad para toda la familia, desde cine infantil hasta cine de terror, cine de comedia, documentales, entonces vimos esta oportunidad y decidimos abrirnos. Arrancaron a finales del 2020, un poco más atrás. Coméntenos sobre el inicio ahí. Bueno, el inicio de Cine.es fue oficialmente abierto al público en agosto del 2020, fue a mediados del anterior año. Uh-huh. Lanzamos en esa época y poco a poco empezó a crecer. Nos dimos cuenta de que la audiencia le gustaba un montón, empezamos a crecer después con más contenido, y empezamos también a darle nuevos enfoques también a la plataforma. Nuestra idea principal es volver a esto una plataforma para la comunidad cinéfila, para las personas que quieran no solo este espacio de entretenimiento, sino también que quieran aprender. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma ofrecemos bases de datos con información de todos los cineastas, los actores, gente que está detrás de las películas. También ofrecemos estos conversatorios. Tenemos cada mes un conversatorio o a veces dos conversatorios con cineastas donde nos cuentan un montón de sus películas, donde hablan sobre los procesos de desarrollo, de producción, postproducción, o a veces conversatorios enfocados en la temática. Por ejemplo, el anterior mes tuvimos en febrero un conversatorio con Javier Andrade y con José María Avilés sobre sus películas y hablamos la temática del terremoto, películas que hablan de historias del terremoto. Entonces, todos los meses estamos haciendo conversatorios para que la gente pueda ver, pueda entretenerse, hacemos a través de lives por Facebook. ¿Están buscando generar una comunidad ustedes? Sí, hasta cierto punto buscamos generar esta comunidad. Abrimos este espacio para la gente, para los cinéfilos, como mencionábamos, también para cineastas, nuevos cineastas, puede ser, e incluso actualmente estamos empezando un proyecto educativo. De hecho, ya nos hemos aliado con algunas entidades educativas entre sus universidades para poder también ofrecer las películas como un medio educativo, que la gente pueda aprender. Tenemos documentales, películas históricas, entonces son muy herramientas útiles para el aprendizaje también de estudiantes. Entonces estamos ampliándonos por todo ese camino. ¿Y cuál es el perfil audiovisual, cinematográfico, artístico que maneja cine.es para que esté dentro de la plataforma? Bueno, nosotros lo que pedimos son, actualmente tenemos largometrajes, no contamos de momento con cortometrajes, las películas tienen que ser latinoamericanas, no tenemos nada fuera de lo latino, también que sean películas de buenas producciones, nos gusta que tengan buena calidad, nos gusta damos bastante oportunidad al cine ecuatoriano, más que al cine latinoamericano, la selección, digamos, de cine latinoamericano es bastante curada. La ecuatoriana damos oportunidad porque creemos que es importante dar oportunidad a lo propio, eso sí le damos bastante oportunidad, y buscamos también nuevo contenido, temas diferentes, temas novedosos. Nos gustan mucho los documentales porque, como digo, también tenemos un enfoque educativo que las personas disfrutan mucho. Entonces, más o menos por ahí. No tenemos mucho contenido con exceso de temáticas muy conflictivas o cosas que sean muy ofensivas para la audiencia. Tratamos de ese tipo de contenido no tenerlo, pero sí contenido que nos enseñe mucho, que nos haga reflexionar, que nos dé información y también que nos entretenga, por supuesto. La idea de cine.es en agosto del 2020 ya estuvo presentada, pero fue una idea, una iniciativa pensada, cocinada en los primeros meses de la pandemia, ¿o tiene un antecedente más largo? La idea de cine.es en realidad la desarrolló Diego Araujo y Jean-Louis Scarvate, que son director y productora de Agujero Negro y Feriado. Ellos la desarrollaron hace más de un año. Ellos en realidad desde el 2019, ya lo tenían pensado incluso un poquito antes, y ellos ya lo empezaron a hablar y a desarrollar junto con su socio José Villarreal, que es el programador y el encargado de toda la parte tecnológica, lo empezaron a desarrollar, pero lo estaban lanzando de a poco, lo fueron manejando de a poco y vieron la oportunidad de salir ya a raíz de la pandemia, ¿no? Vieron que era un momento exacto para poder sacar este emprendimiento, pero ya lleva bastante tiempo en desarrollo. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, queremos recordarles, esta mañana tenemos una entrevista junto a Cindy Murillo, ella es representante de cine.es. Con el transcurso de estos meses de activación ya de la plataforma, ¿han podido quizás irle tomando el pulso al gusto de la gente, de las personas que siguen la plataforma en cuanto a lo que están buscando? No sé si dramas, documentales, ¿qué tipo de materiales es lo que les gusta a la gente? Nos hemos dado cuenta de que el principal es documental. A la audiencia le gusta bastante el documental. Tenemos ahorita uno de los documentales también más vistos, es la película de Mi Corazón en Yambo. Están súper interesados en enterarse de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, principal es documental, después está drama y comedia. Les gusta bastante también. Y bueno, con esta iniciativa de cine.es, la propuesta del cine en casa ya es algo que se ha venido ya más bien para quedarse y es lo que nosotros hemos podido observar. Considerando la amplia penetración del Internet que tiene en nuestra sociedad, que cada vez va creciendo, en contraste con el poco acceso que tiene la misma sociedad en llegar a los cines, me permito preguntarle si nosotros estamos, no sé, antecediendo quizás el fin del cine como el espacio, el lugar, el teatro, o más bien es una pequeña modificación en el desarrollo cinematográfico. Como cineasta, te puedo decir que yo considero que va a ser un híbrido. Es decir, las personas sí van a adaptarse a las nuevas tecnologías, a esta nueva modalidad de tener cine en casa. A muchos les ha gustado estar desde la comodidad de su hogar viendo películas. Sin embargo, mucha gente todavía le gusta la experiencia de ir a un teatro, de ir al cine, de poder estar ahí, de comprarse su canguil, su comida. Les gusta bastante la experiencia. Lo mismo sucede más o menos con festivales. Los festivales, si bien ahora los podemos ver online, y de hecho nosotros hemos tenido festivales en la plataforma, sigue pasando exactamente lo mismo. La experiencia todavía a la gente le gusta, todavía estamos con eso. Creo que las generaciones de ahorita todavía se mantiene. Tal vez mucho más en el futuro se elimine completamente, pero yo creo que muy pronto no se va a eliminar. Va a ser un híbrido, van a aceptar las dos. Perfecto, y ahora coméntenos sobre qué es lo que se viene para cine.es, en qué tipo de títulos se está trabajando para llevarlos a esta plataforma. Bueno, actualmente estamos próximos a incorporar nuevo contenido latinoamericano, estamos trabajando para conseguir contenido chileno, contenido argentino, incluso brasileño. Ya tenemos algunas, pero queremos ampliarnos más, entonces estamos cerrando ya contratos para poder tener más contenido. Semanalmente nosotros incorporamos nuevas películas, entonces estamos en constante expansión, y próximamente también van a salir nuevas propuestas educativas que tienen que estar pendientes para que se puedan enterar un poquito más. Ahora, con esta iniciativa, todo es por internet, ustedes, ¿cómo están llegando al público de afuera? La gente de la región también está conociendo de la propuesta de cine.es. Sí, nosotros somos una plataforma abierta mundialmente. Sin embargo, el principal enfoque es la principal audiencia es Latinoamérica, por el contenido que tenemos. Nosotros llegamos a través de publicidad, nosotros llegamos a través de los mismos cineastas, que nos ayudan un montón, cineastas de extranjeros que promocionan sus películas, que promocionan la plataforma. Entonces, como te digo, somos una comunidad, para nosotros son nuestros socios todos los cineastas. Entonces ellos también han formado una parte importante del movimiento de cine al ayudarnos promocionando también las películas, promocionando la plataforma. Los festivales nos han ayudado muchísimo a ampliarnos. Tuvimos el Festival Ecuador Film Festival en New York, que se celebró la sexta edición a través de la plataforma. Entonces nos conocieron muchísimo la comunidad ecuatoriana y latina de Estados Unidos. Tuvimos el festival Línea Imaginaria en España, entonces también nos conocieron por allá. Entonces, gracias a todas estas alianzas con festivales y con cineastas, es que también hemos podido ir surgiendo en el exterior. Ahora, ¿cómo están trabajando para cuál es el proceso que ustedes manejan para tener ya una película al servicio de la ciudadanía, del público, desde el mismo momento del contacto con los productores o con los autores? Nosotros tenemos contacto con agentes de venta que a veces manejan varias películas, o incluso hay cineastas que nos escriben. Entonces, el primer paso es poder tener el link o el acceso a la película para... ¿Con qué modalidades está pudiendo ingresar a estas películas? Claro, nosotros tenemos dos modalidades. Nosotros tenemos suscripción mensual por un costo de $5.99, acceso a todo el contenido, o el alquiler de cada película de forma individual por $2.99, precio regular, y $4.99 películas de estreno. Películas de estreno son aquellas que se lanzan desde su inicio en la plataforma y no se han visto en ningún otro lado, que también hemos tenido el caso. Entonces, esas tienen un costo un poco mayor. También ofrecemos lo que son gift cards a personas que les gusta dar un regalo. Nos parece interesante, es una gran opción dar una película como regalo o tal vez una suscripción, entonces pueden acceder a través de gift cards también. Y bueno, estas modalidades que usted nos presenta, igual, todo a través del internet, de las plataformas, ¿con qué experiencias han encontrado ahí? No sé si han podido tener el feedback con el público, con la gente. Sí, claro, nos han escrito bastantes personas, tanto del país como del extranjero. La verdad es que hemos tenido respuestas muy positivas. A la gente le ha gustado toda la iniciativa, les gusta la modalidad, es fácil, es un costo económico para poder acceder a todo el catálogo. incluso en las películas individuales, muchos han querido alquilarlas y también ha funcionado bastante. Entonces hemos tenido una respuesta bastante positiva de parte del público. E incluso gracias también a los comentarios del público empezamos a ampliarnos nosotros. Y por ejemplo, ahora como método de pago también aceptamos PayPal. Entonces nos vamos ampliando para dar facilidades y comodidades a la audiencia. ¿Hay algún tipo de demandas de carácter tecnológico que debe tener el usuario para poder acceder a los servicios? Debe tener acceso a internet principalmente. Puede acceder a través de sus dispositivos, de cualquier dispositivo, de su celular, de su computadora, de su tablet. Entonces, sí puede tener sus dispositivos y tener acceso a internet. No hay mayor demanda ahí entonces. Y ahora, ¿cuál es el material que ustedes tienen en este momento para el público? No sé si nos pueda al menos dar números, porque el título sería muy extenso. Bueno, películas tenemos como unas, tal vez ya unas 150 películas en el catálogo que están, tenemos más o menos ese contenido. Como digo, va a seguir creciendo las nuevas películas. Como estamos cerrando, todavía no tenemos un monto fijo, pero tenemos aproximadamente unas 150 películas. ¿Entre documentales y películas? Tenemos más documentales, sin embargo, sí tenemos, bueno, tal vez tenemos por ahí, tenemos bastantes documentales. No tengo un número exacto de cuántos documentales tenemos versus cuántas películas de ficción tenemos, pero sí, yo creo que van bastante parejo. Tal vez la mitad de documentales y la otra mitad de películas de ficción. Lo que sí es que actualmente un 60-70% del contenido es ecuatoriano, el resto de contenido es latino, va a seguir creciendo el contenido latino, pero como les había mencionado, le damos bastante prioridad al contenido ecuatoriano. ¿Cuál es el horizonte al que camina Cine.es, no sea 2 años, 3 años en perspectiva? Bueno, nos encantaría seguir creciendo con este proyecto educativo que estamos manejando. Creo que es súper importante enseñar sobre todo a los jóvenes a consumir más cine propio, a poder darle estas oportunidades al cine de acá, a enterarse de las historias que tenemos que contar. Hay muchas voces de cineastas muy importantes que tienen mucho que decir a través de sus historias, así que queremos seguir con este proyecto. Más adelante nos encantaría en algunos años poder ser también productores de contenido propio, hacer películas propias. Si bien los dos de los dueños tienen ya películas propias, pero no se hicieron a través de cine, sería interesante hacer todo a través de cine, sacar algo, seguir creciendo más adelante, subir contenido diferente, ir viendo también lo que la audiencia lo que quiere, lo que están buscando ahora. Escuchamos mucho a nuestra audiencia. Más adelante otro proyecto que estamos viendo es también tener una aplicación. Sería interesante poder tener esta aplicación ya fija. Entonces estamos viendo todas las necesidades y lo que nos pide nuestra audiencia para poder seguir creciendo. Pero principalmente creo que es esto. Bueno, ahí lo tienen entonces, la invitación para entrar a las redes sociales, buscar cine.es, y acá nosotros queremos señalarles, es cine con Z, cine.es, y también la página web pueden encontrar todos los títulos, las maneras de ingresar, también un sistema bastante amigable, ayer lo estaba revisando, así que ahí tienen esta oportunidad para que puedan ver el cine en casa. Con esto queremos agradecer a nuestra invitada Cindy Murillo. Ella es representante de Cine.es. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, gracias a todos y gracias por esta invitación. Tiempo de despedirnos. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad artística del país y por supuesto al público por quien se trabaja todos los días con muchas novedades. Nos escuchamos el día de mañana en la emisión 49 de Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo y les recomendamos a cuidar mucho de su salud, que la pandemia continúa y el clima de la ciudad de Quito no ayuda mucho durante esta temporada de invierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les motivamos a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 7:30 y a las 7:00 p.m. en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Y es así, compañeros, qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en este inicio de semana 15 de marzo del año 2021. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre tenemos interesantes temas y propuestas artísticas para todos ustedes. Búsquenos como Cultura FM y Radio CCE en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí nos despedimos de todos ustedes diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura.